Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Iniciamos una nueva semana de trabajo y lo hacemos, por supuesto, con mucha energía, con mucha buena voluntad, con mucha esperanza en días mejores para nuestro país. Claro que sí. Bueno, como todos los lunes, ya están con nosotros Katy, Dani, y ahora pues un invitado especial, nada menos que el hijo mayor de Katy. ¿Y saben qué van a hacer? Van a cantar. Porque ya están celebrando la Navidad. Y claro, todos estamos como contagiados con ese espíritu festivo, ese espíritu navideño. Amigos, como siempre, un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Y pues comenzamos Canas al Aire. Buenos días. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Un día más aquí, un lunes maravilloso, con mucha energía para todos. Queremos desearles una linda semana, ya la última semana de antes de Navidad. Sí, el conteo regresivo. Buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Dani. Hola, Katy, hola, Estefan, ¿cómo están? Es un lunes 17 de diciembre, nos despertamos con un intenso sol, un radiante sol, empezando, claro, ya un poco con la festividad, ¿no?, navideños, y vamos a tener un lindo programa. Entiendo, Katy, que hoy nos tienes a todos una sorpresa. Sí, bueno, la gran sorpresa es que va a venir las personas, mis amigas, mis amigos que conforman Senior Service. Sí, ellos hemos estado practicando dos villancicos básicamente durante más de 15 días. Aquí está también Estefan, es mi hijo. Bienvenido. Hola, buenos días. espero que lleguen pronto, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, están prontas a llegar. Queríamos hablar de lo que significa la Navidad, justamente la familia, Dani, tú. Sí, justamente, Katy, como ustedes sabrán, audiencia, ya es 16, hoy 17, ¿no? 17. Y obviamente el 16 se inicia con la tradicional novena. Entonces, creo que es importante un poco encontrar el significado de esto y saber qué significa primero la Navidad y después la novena. La Navidad es una festividad religiosa que se celebra el 25 de diciembre, en que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús. Es importante conocer esto porque muchas veces, Katy, pasa que la Navidad se está transformando ya simplemente en un regalo, pero es importante saber qué es la Navidad, cómo debería celebrarse, y lo más importante para que, cuál es el propósito, cuál es como propósito que nosotros vamos a poner para celebrar esta Navidad. Y justamente ayer nosotros ya compartiendo en familia, un poco hacíamos este espacio de reflexión en el que cada uno ponía, iniciaba con algo importante para terminar este año y empezar el próximo, ¿no? La novena, además, Katy, quería contarte que este número, empezar con hablar del número 9, tiene como una connotación muy importante y es una devoción, un tiempo de oración que obviamente nos trae a colación los 9 meses de la gestación de Jesús. Ah, qué interesante. Pero digamos también el número tiene una connotación mucho de sabiduría, un poco ligada a sanar, en las familias, ¿no? Entonces, con esa premisa empezamos un poco el tema de Navidad. Sí, qué lindo. Bueno, lo más importante es compartir en familia o con nuestros amigos, porque hay veces que no solamente es familia de sangre, sino familia de toda una amistad, de toda una vida. Quería hacer, además, enviar un gran saludo a Yvonne Wolfson, que debe estarnos escuchando. Uh-huh. Está recién operada y queremos mandarle las mejores energías, mucho amor, mucho cariño, porque siempre está en nuestro pensamiento. Es una mujer maravillosa, una madre maravillosa y una esposa también linda. Y una abuelita también, tiene unos hermosos nietos. Así es que muchos saludos, Ivonne, te mandamos las mejores energías para que empiece tu sanación también. Sí, correcto. Este proceso, ¿no? Y que cada uno lo está viviendo desde su, como tú dices, Katy, desde su rol, desde una situación que está trabajando, ¿no? De pronto, Ivonne está atravesando este proceso en el que se está recuperando, pero muchas otras personas nos encontramos en otras situaciones, ¿no? Yo hablo en lo personal, tratando de cerrar diciembre, tratando de ver cómo se soluciona y confiando un poco en eso, dejando en manos de Dios para que se pueda transformarlo en algo positivo para todos. Claro, siempre tenemos que seguir para adelante, ser positivos, porque después, si nos pasa alguna situación negativa, pensamos de ese momento que es negativa, y luego lo vamos a ver de lejos y vamos a decir, bueno, sí, y justamente hay que seguir adelante, ¿no? Justo ayer conversábamos que de esas situaciones, de las situaciones negativas, es de donde se extrae el mayor conocimiento, donde uno aprende, digamos, las herramientas para poder sortear después cosas más complejas o más sencillas, ¿no? Pero en esas situaciones complejas es donde renace, donde tiene que surgir, digamos, ese espíritu sí, creativo y ese espíritu que puede lograr ayudarnos a ver como nuevos horizontes, ¿no? Sí, también pienso lo mismo. Las cosas negativas nos pasan porque a todos nos pasa, ¿no? Una vez, dos veces, las veces que sean necesarias para nosotros aprender. Y no necesariamente porque seamos malos. No, no, para nada. Al contrario, siempre viene una enseñanza de cada situación negativa. Uh-huh. No se olviden de llamarnos a mi celular al 09-824-37-186. Nosotros entregamos la semana pasada los kits que nos trajo María José Cueva. Uh-huh. Sí, nos trajo unos kits para arreglarnos las manos, para mimarnos las manos. Uh-huh. Entregamos mano a mano a una de las señoras y a la otra la dejamos aquí en la radio. No sé si habrán venido a ver, espero que sí, espero que lo disfruten. Claro, pero ahí está, estuvo entregado. Entregado, sí. Esperamos que lo hayan disfrutado y que lo puedan, y que incluso nos puedan dar un feedback para nosotros también, una retroalimentación para poder decir al emprendedor cómo va su proyecto, en qué podría mejorar, en qué podría como aumentar en su fórmula para obviamente poder mejorar este producto. Y bueno, ahora entrando un poco al tema, nos habías hablado de que tenemos esta gran sorpresa de este ensamble coral. Sí, este ensamble musical. ¿Cómo ha sido el proceso, Katy? ¿Cómo se establecieron las canciones? ¿Cómo cuéntanos un poquito? Bueno, ¿cómo lo hicimos? Primero con mucho cariño, ¿sí? Escogimos las canciones más que nada por su, o sea, porque era más fácil, se puede decir. Uh-huh. Cantamos algunas al principio, pero nuestra voz no nos llegaba tan alto o tan bajo. Entonces, escogimos estas dos canciones que son Dulce Jesús Mío y Ya Viene el Niñito. Estas dos canciones, los villancicos clásicos de la Navidad, ¿no? Sí, sí, pero sabes que hubo un proceso muy, muy simpático, porque al principio me dijeron, no, ¿cómo vamos a cantar? No podemos, pero lo hemos practicado. Y a la final, ya cuando les dije que vengan acá a la radio, que vamos a cantar aquí en la radio, estaban muy, muy motivados, motivados, alegres de venir y poder compartir. No somos un coro realmente, pero lo hemos hecho con mucho cariño. Ha sido un proceso muy simpático también, porque es algo nuevo para ellas y para ellos, uh-huh. ¿Sí? Como habíamos hablado en algún otro programa sobre lo importante que es la música, claro. ¿No es cierto? La música en las personas de la tercera edad. Y realmente esto nos ha motivado muchísimo para empezar las Navidades. Claro. Sí, súper contentos, súper contentas. Hicimos un cierre de Senior Service, de las actividades de Senior Service. Hicimos el cierre el día viernes. Ya. Estuvimos en mi casa, tuvimos una linda mañana. Yo les cociné, cantamos villancicos, conversamos. Hay veces que estamos en Senior Service y realmente no tenemos tiempo para conversar de uno en uno, ¿no? Porque estamos haciendo muchas actividades. Aquí fue muy relajado y conversamos muchísimo y nos entendimos más, nos queremos más cada día, realmente. Eso te iba a preguntar yo, y por ejemplo nosotros cuando vemos en los niños la Navidad es una locura, ¿no? Es una desesperación por los regalos y todo, pero ¿cómo un adulto mayor vive estas fechas? Por ejemplo, ¿qué pensamientos se les viene? ¿Qué te cuentan? Eso quisiera yo conocer. Bueno, ellos van a venir y les podemos preguntar también, ¿no? Claro que sí, están muy animados. Realmente tú puedes ver la diferencia entre unos y otras personas. Unos vivimos la Navidad con mucho cariño, dulzura, con toda nuestra familia junto. Otros están solos, ¿sí? Entonces la cuestión es que debemos siempre tratar de unirnos y más que nada donde comen cinco, comen seis, ¿no? Claro. Entonces siempre tratar de invitar a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestra alma también, disfrutar e invitarles a que pasen con nosotros. La intención. Sí. Lo que yo te decía antes es tratar de entender a la Navidad desde cuál puede ser la intención para esta fecha. Como tú dices tú, el compartir, el poder abrir nuestro corazón y nuestras puertas a gente, ¿no? Que lo necesita, que lo necesita más que uno, y agradecer y no un poco vivir en la queja de lo que nos falta. Exactamente. Ese puede ser uno de los mensajes más positivos que podemos dar en estas fechas. Así es, la gratitud, como siempre hemos hablado, la gratitud es importantísimo. Tenemos que agradecer de que estamos disfrutando de un día más de nuestra vida. No es un día menos, es un día más. Y más que nada, siempre siendo positivos. No hay mal que por bien no venga, y la vida es como una caja de bombones. Ajá. Tú no sabes qué es lo que te va a tocar, pero lo que nos toque, pues recibirlo de la mejor forma, de la mejor manera, y siempre ver el lado positivo de las cosas. Porque si no, estamos fregados. Totalmente de acuerdo. Sí, además también desear a la Liga de Quito nuestras claro. felicitaciones. No fue el mejor partido del mundo, pero ganar. Sí, me imagino que en todo la mayor cantidad de diarios y de prensa del país debe estar el titular de la Liga de Quito campeón. Sí. Felicitaciones al equipo por... La verdad es que fue una merecida victoria. Yo vi el partido, no soy de partidario del equipo. Pero digamos que el partido, creo que un campeón debe ganar con la contundencia que lo hizo ayer la Liga de Quito. Así es. Una de nuestras frases, hoy día no nos ha sorprendido con tus frases, Dani. Sí. Yo tengo una frase por aquí que dice, al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Eso dijo Abraham Lincoln. ¿Puedes repetirla, por favor? Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Sí. Increíblemente es así. Nosotros a veces nos ponemos... Estamos pensando en el futuro, estamos pensando en el pasado, y simplemente hay que vivir el ahora, el aquí, y tratar de ser feliz con lo bueno y lo malo que nos depara la vida, ¿no? El presente. Sí, el presente, el estar ahorita compartiendo contigo, Dani, es algo muy bonito también, estar con Stefan. que todavía no ha hablado, no ha dicho nada. Estar juntos es muy, muy importante. Sí, sobre todo, tener a nuestros radioescuchas. Que nos pueden llamar y pueden conversar, obviamente, pueden darnos su opinión. ¿De la Navidad? De la Navidad. ¿Cómo le están pasando? ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿O qué les gustaría que pase en esta Navidad? Sí, como ustedes saben, Canas al Aire es un programa que está enfocado en el envejecimiento activo. Uh-huh. Buscar cientos de actividades. Hemos tenido, hemos hablado hasta este entonces de yoga, de teatro, hemos pasado por el arte y hemos pasado también por la importancia de la música. Hemos traído invitados que nos han sorprendido y nos han enseñado que lo importante es mantener nuestra mente, digamos, en un ejercicio constante mental, ¿no? Esa es la clave quizás del poder ser, mantenernos tan joviales y seguir creciendo. Pensar que no llegamos ya, digamos, a un punto en el que no podemos seguir aprendiendo, sino disfrutar del proceso. Quizás eso es lo más válido que podemos entender con todas estas intervenciones y todos estos invitados que hemos tenido, Katy, hasta ahora. Les contaba un poco de que no es tanto el llegar a un lado, simplemente el hablar de un tema, sino el proceso que hemos podido nosotros desarrollar. Hemos aprendido tanto de tantos invitados. Sí, realmente. Entonces, que han venido a hablar de música, de arte, de teatro, de la salud, de música, de la salud, de incluso de enfermedades también, que a veces se presentan, ¿no? Y que simplemente nosotros tenemos que ver la forma de sortear y encontrar como el mejor, la mejor forma de solucionar, pero es un elemento más de la vida. Sí, exactamente. Lo que nosotros siempre les tratamos de dar a conocer es como el tema, el título, ¿no? Exactamente. Nosotros traemos invitados, hablamos de diferentes temas, pero es más que nada, es como la punta del iceberg. O sea, es para que ustedes también vayan a su casa y puedan investigar y, o sea, profundizar mucho más en todos los temas que hemos tenido aquí. Para lograr un aprendizaje significativo de ese contenido que nosotros le dejamos como una semilla. Uh-huh, exactamente. Sí, interesante. Bueno, nuestro número de teléfono también aquí en la radio de la Casa de la Cultura es del 222-0966. Que estaba desaparecido y ahora lo sí. veo por ahí. Sí, teníamos aquí en la mesa y de pronto ya no hay nada en la mesa. Sí. Pero ahí está nuestro número de teléfono también al celular. Nos pueden escribir al WhatsApp al 09-824-37-186. Uh-huh. Otra de las noticias que durante esta semana pasó, Katy, y que yo quería conversar contigo, era que, claro, ya tenemos vicepresidente. ¿Te acuerdas que conversábamos y que sí. se generó todo un sinnúmero de situaciones por el tema del apellido, que resulta complicado? Pero sé que tú eres una de las personas que puede ayudarnos a pronunciar el apellido y que tenemos que aprender, porque al final, primero, tenemos que darle la bienvenida al vicepresidente y obviamente desearle la mejor gestión en sus actividades, claro, ¿no? Que sí, que no salga como los últimos dos vicepresidentes por la puerta chica, ¿no? Sí. Sino que seamos honestos. No, y como yo te digo, yo creo que tenemos que apelar a la conciencia universal, a mandarle buena onda, decirle, bueno, creemos un poco que vamos a hacer una buena gestión, apoyémoslo. Pero primero, aprendamos el apellido, ¿qué te parece? Sí, bueno, vamos todos. Señor Sonnenholzner, bienvenido. Perfecto, el apellido es Sonnenholzner. Sí, a la final hemos tenido tantos memes que ya realmente, ¿cuál es el apellido? Sonnenholzner. Sí, ¿no? Es Sonnenholzner. Pero no es difícil el apellido porque se escribe... Se pronuncia como se escribe, exactamente. Sí. O sea, si fuera otro nombre, que sería difícil de pronunciar, pero ese en realidad no es difícil. Claro. Solo tienes que leerlo. Yo considero que es importante que practiquemos, porque es debemos practiquemos conocer. Nuestro alemán. Practiquemos nuestro alemán y lo tengamos al día como... Sí, sí, pero sí. Muy, muy buena. Realmente han aparecido tantos memes, bueno, que no podemos decir aquí en la radio, pero te juro que me he reído. Sí, tanto. Y yo lo que creo es que, por decirte, esto, hablar de los memes, ¿no? Que es este... ¿Cómo lo podemos definir? Como una... Así, tal vez no como todos una broma, saben que son memes. Una broma visual, digital, que aparece en redes sociales y que es coyuntural, porque aprovecha un momento específico para contarte algo de una forma divertida. Pero es increíble la creatividad, sí, y la rapidez con lo que, sí, nosotros creamos. Y yo pienso que esa creatividad podría también ser encaminada en algunas otras secciones. Sí, porque qué creativos somos los quiteños, sí, definitivamente. O sea, pasaron 5 minutos y ya y salieron chistes tras otros chistes y todo. Es increíble. Sí, sí, me he reído, de verdad me he reído muchísimo. Bueno, y Estefan, ¿cómo estás? Hola, yo estoy bien, escuchando este programa, participando. Gracias por darme este espacio también para participar hoy. Bienvenido. Sí, no, gracias a ti, bienvenido. Nunca quiere venir, Estefan. Ahora vino por Senior Service, ¿sí? Él es también un participante activo del Villancico. Bueno, pero entiendo que tú eres parte un poco del staff de Senior Service y también haces una gestión ahí. Sí, ya vamos 3 años trabajando en Senior Service. Uh-huh. Yo he estado comprometido bastante con Senior Service de manera administrativa, logística y también como un personal de apoyo, digamos. Un acompañante, como nos gusta decir, un acompañante de nuestros adultos mayores. Uh-huh. Tú eres joven, Estefan. Yo soy joven. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 26 años. Y yo quería, o sea, porque me parece interesante esto de que, por ejemplo, tú siendo 26 años, compartes con adultos mayores. ¿Qué enseñanza, por ejemplo, te han dejado? Bueno, realmente son muchas las enseñanzas, porque, bueno, al tratarse de personas que ya han vivido la mayor parte de su vida, tienen muchas más vivencias, de muchas más experiencias, que tal vez sí, de cierta manera, los vuelve sabios, ¿no? Todo esto. Yo creo que una de las cosas que más me ha afectado, digamos, impactado. Más me ha impactado, digamos, es el realizar que, o sea, el darme cuenta que la vida pasa muy rápido realmente, y que en muchas ocasiones uno, bueno, digamos, yo personalmente a veces no nos detenemos y respiramos y pensamos en la vida, en qué estamos haciendo, cómo estamos, con quién estamos. Y al hablar con muchos de nuestros señores me di cuenta que ellos también tal vez no, tampoco lo hicieron, ¿no? No se detuvieron a reflexionar sobre la vida un poco. Y en estas edades ya avanzadas es cuando ellos, en ciertas maneras, a veces tienen, digamos, tapujos del pasado y se quedan con eso bastante tiempo. Entonces, también he aprendido que hay que tratar de soltar las cosas, no amarrarse si tal vez hubo algún problema o pasó alguna cosa, tratar de soltarlo. Tratar de soltar las cosas y disfrutar la vida, sí, realmente disfrutar la disfrutar vida. El día a día, como habíamos dicho antes. Y lo que dice Estefan me parece súper importante, de que de sanar. Creo que siempre el tiempo, como dices tú, es tan corto, y a veces estas épocas de Navidad siempre aparecen que los tíos no se hablan, que de pronto pasó algo, que no se van a ver, que sí se van a ver, y es como bien difícil ponerse de acuerdo. Pero quizás es el momento para soltar ese tipo de impases, de enemistades, y centrarse en que puede ser una linda temporada para sanar y tratar de no vivir con eso que nos aprisiona, ¿no? Sí, ¿sabes qué? En realidad las personas a veces nos quedamos, nos estancamos en ciertas relaciones, también en ciertos pensamientos y todo, que realmente, como habíamos dicho, hay que soltar. Claro. Sí, soltar y confiar. Y que, Katy, en realidad, digamos que eso de alimentar el miedo, alimentar el odio, alimentar esto, sí, es un boomerang que a la final se te regresa. Siempre te regresa, es lo que se llama el karma y esto. Demos siempre amor, lo mejor de nosotros, sonriamos, demos el asiento a quien lo necesite. Siempre tenemos que ser positivos y más que nada tratar siempre de ver lo positivo, sí, de ser felices y de sonreír, así no nos devuelvan la sonrisa, no importa, entremos saludando, buenos días, si nadie nos saluda, no importa, claro. ¿Sí? Siendo súper positivo, no es tan fácil, porque claro, todos tenemos problemas, sea como sea. Bienvenido, Juan Pablo. Tenemos otro invitado. Estamos hoy, pero... Por suerte. Full House. Tengo casa, ¿sí?, Elena. Todos mis hijos están aquí. Nos visita acá Juan Pablo, Juan Pablo Rodríguez, ¿no? Juan Pablo Wilson, perdón. Sí, es más fácil, Rodríguez. Él está también vinculado a la actividad en Senior Service. Y igualmente es una persona joven que me imagino que de pronto también aprendió mucho de compartir con adultos mayores. Así es. Ven, por favor, Juan Pablo. Toma asiento. Toma asiento. Por favor, saluda a nuestra audiencia. Quisiera saber, Juan Pablo, ¿cuál es tu opinión? Estefan nos acaba de contar. ¿Qué es lo que aprendió? ¿Qué aprendiste tú de compartir con adultos mayores? He aprendido más que nada paciencia. Un montón de paciencia. He aprendido que ellos no tienen los mismos problemas medio ilógicos que nosotros los adolescentes o adultos tenemos, como pelearse en el tráfico, suponte. Claro. Yo tengo mucho problema con eso, pero ellas me han enseñado que si uno se plantea, no existe el problema, claro, ahí en el tráfico alguno. Claro que de pronto el problema está en nuestra mente. Claro, en realidad, nuestra mente, estamos muy acelerados. La premura, la urgencia está, exacto, en nuestra mente. Y ahora sí tenemos entonces, empiezan a llegar ahora nuestras, sí, invitadas. Sí, empiezan a llegar todos nuestros invitados, bienvenidos. Muchas gracias. Lupita, buenos días, Blanquita. Lupita, buenos días, Blanquita, ¿cómo estamos? Estamos casa llena, ahora sí es... Uy, creo que no se me escucha. Es el mejor programa del año. Tenemos aquí a todas nuestras invitadas, nuestros invitados. Estamos muy contentos de tenerles aquí. Yo te iba a decir, Katy, que mientras hacemos el programa vamos a abrir la señal a Facebook Live, como para que también la audiencia vea lo que está pasando en vivo. Estamos ahorita transformando nuestra cabina de radio. Sí. Bienvenidas, bienvenidas, ubíquense. Vamos a tener el Facebook también aquí en vivo. Queremos saludarles a todas nuestras hermosas acompañantes, Rosita, Blanquita, Las Vistas, Lupita, Iselindita, Marita. Sí, ¿qué fue ya? Estamos aquí. Estamos en el aire y también en el Facebook. Al aire. Uy. Saluden, por favor. Al aire, me en el aire. saluden, por favor. Buenos días. Con toda la audiencia. Buenos días. Aquí, venga, digan, buenos días. Ahora sí estamos en vivo en el Facebook. También, porque estamos también en vivo en el Internet. Bueno, creo que nuestro objetivo realmente de hoy era, vamos a hacer unas hermosas canciones, unos villancicos, tenemos dos, como les había dicho antes, hemos practicado, y más que nada creo que vamos a pasarlo muy bien, ¿sí? Entonces, ¿empezaremos? ¿Tenemos ya tenemos las letras y todo? Vamos a empezar por... ¿Dulce Jesús mío? Sí. Ok, entonces vamos a acompañarnos. Uno, dos, tres. Ya. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. del seno del Padre baja su manado, del seno del Padre baja su manado. Deja ya el materno, niñito, porque te veamos. Deja ya el materno, niñito, porque te veamos. De montes y valles vengo deseado, de montes y valles vengo deseado. Rompe ya los cielos, niñito, brota flor de campo. Rompe ya los cielos, niñito, brota flor de campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. ¡Bravo! ¡Muy bien! Celina dice que hemos cantado. Muy bien, Celina, le felicito. Y él lo sigue, sí, dice. Yo quería preguntarles, ¿qué les pareció esta experiencia de cantar, de hacer un coro? ¿Quién me puede contar de ustedes? ¿Qué experiencia siente usted ahora que está cantando? Muy lindo. Muy lindo, porque es la primera vez, más sea la vejez. Qué lindo alabar, más sea con una cancioncita simple, al niño Jesús, a nuestro Creador. Por supuesto. Preséntese, Blanquita. Me llamo Blanca Vilés. Mucho gusto. Gracias. ¿Qué? Preséntese, diga su nombre. Yo me llamo Lupita Salazar. Muy bien, bienvenida, Lupita. Estoy a la orden y recordando cuando usted cantaba en mi colegio. Muy bien. Yo me llamo Rosa Isabel Monje Loyo. Bienvenida. Y usted diga su nombre. Celina Cox, a las órdenes. Muy bien, bienvenida. Qué linda. ¿Cómo se sienten? Felices. Sí, emocionadas, con nervitos de que salgamos mal. No, para nada, no vamos a salir nunca mal. No, no, primera vez que conozco la casa de la cultura. Sí, primera vez. ¿Y qué le parece? Bonito. Me fascinaba, era bonita. Bueno, ahora vamos a seguir con un segundo tema. Sí, nuestro segundo tema es... Pero no hay... Ya viene el niñito. Y cuénteme, Lupito, usted dice que en su colegio también cantaban. Ah, sí. Cantábamos todas las novenas. Con la bendición y todo. Muy bien. Como me educé en colegio de monjas de la Providencia de aquí, entonces no dejan estar, como se llama, antiguas, estas cualidades antiguas y las repites. Claro, sí, no deberían ser antiguas, debemos seguir teniendo esto de cantar en familia. No nos emociona, iba oyendo el canto y dije, ay, pues estaba aquí, cantábamos esto, pero algunas no cantábamos y no jugábamos. Como por ejemplo yo. Sí, siempre la Lupita. Bueno, vamos ahí con nuestro siguiente villancico. Ya viene el niñito. Ya viene el niñito. A ver, vamos. Una, dos, tres. Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores. Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando pajitas y flores. La paja está fría, la cama está dura. La Virgen María llora con ternura. Ya no más se caen todas las estrellas a los pies del niño más blanco que ellas. Niñito bonito, manojo de flores, llora pobrecito por los pecadores. La la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la. ¡Bravo! Así es, bueno, yo quiero agradecerles. Está lindo el la la la la la. Ahora sí, también decirle la repetición. Sí, yo realmente estoy súper contenta, muy feliz de tenerles a mis amigas aquí. Realmente es, me llenan tanto ustedes, Blanquita, Rosita, Lupita, Celinda. Qué pena que no están todos, y más que nada los varones, no sé por qué se echaron para atrás a la final. Estamos aquí, la representación de mujeres. Las mujeres. Exacto, firmes, firmes. Quisiera, Blanquita, preguntarle a usted, ¿cómo va a pasar sus Navidades? ¿Qué va a hacer? Con la bendición de nuestro Señor, la familia se va a reunir en casa de una de mis hijitas, disfrutar de esta felicidad de vida que todavía, en especial a mi persona, Dios me ha permitido, con salud y con el cariño de toda mi familia. Aparte de eso, con el cariño que tiene doña Catita, que nos ha contagiado, a mí en especial nos ha contagiado. Esto nunca pensé en mi vida. Y mire, a la edad, a la vejez que tengo, qué lindo disfrutar, conocer y a la vez alabar, una alabanza para el niño Jesús. Que Dios bendiga a los hogares de aquí y a todos los hogares que Dios nos da. Que nos bendiga y nos permita disfrutar sanamente de estas Navidades. Gracias, Catita, a que usted nos impulsa estas cosas, cosas nuevas, yo diré por mi persona, pero para mí ha sido lindo. Sí, gracias, muchas gracias, Catita, también porque sí, hayan venido. Tan lindos. Sí, sí. Ha sido nuevo para todos. Sí. Ah, o sea, cantar villancico en la radio. No, nunca se me imaginó, no fue algo preparado, realmente. Pero cantamos lindo. Sí, cantamos muy, muy lindo. Lindo de salir corriendo, corrió nadie. No, nadie salió. Estamos aquí todos. Realmente es una experiencia maravillosa que estén aquí. Rosita, ¿usted quiere decir algo a todas las personas que nos están escuchando? Mandémosles un mensaje de, no solo por la Navidad, sino algo que le salga del alma, que nos quiera compartir. Catita, muchísimas gracias a usted, que me ha tenido yo muchas paciencias. No, para nada de paciencia, para mí es con mucho cariño. Catita linda, primera vez que me ha puesto mi hermana aquí. Donde usted, ¿no, Catita? Muchísimas gracias. Le pido felicidades para todos en sus casas. Sí, está sí. Nerviosa. Muy emotiva. Emotiva, tan linda. Tranqui, sabemos lo que nos quiere decir. Sí, claro que sí. A todas las personas que nos escuchan en este momento, es un momento muy emotivo y muy lindo, porque además va a ser el primer año que estamos con el programa de Canas al Aire aquí en la radio. Va a ser un año. Va a ser un año y me parece lindísimo que estén ustedes aquí acompañándonos. María también. María, por favor, si nos puedes decir algo, saluda a nuestra audiencia. Muy buenos días, soy María Salas, soy enfermera de estas lindas niñas, aquí en el grupo que tenemos, nuestra principal cabeza, que es Catita Rodríguez. Entonces estamos muy emocionadas con estas niñas, estas quinceañeras aquí que están preciosas y debutando en la radio de la Casa de la Cultura. Les invitamos a todos aquellos de la tercera edad que quieran venir a compartir con nosotros. Estamos encantados de poderles atender. Por favor, Catita, que les dé la siguiente Bueno, sí, si quieren estar con nosotros en Senior Service, estamos ubicados en la Mozart, N4766 e Isaac Albeniz, por la Coca-Cola del Norte. Y bueno, ya conocen mi número, es el 09-824-37-186. Todos son bienvenidos, pasamos unos momentos maravillosos juntos, tenemos arte terapia. Hemos hecho de todo. Hemos pintado, hemos... De todo un poco. De todo un poco, realmente. Sí. Bueno, cocinado, me hacen cocinar a mí. Ellos anotan. Nosotros decimos y casi cocinamos. Sí. Somos desastres en la cocina. ¿Qué es lo que más le ha gustado, Blanquita, de lo que hemos hecho en las clases de los martes? ¿Hay algo en especial o todo le ha gustado? Sí, a mí me gusta mucho, en especial el yoga que hacemos el miércoles, porque para mí ha sido una rehabilitación para el hombro por una caída del brazo que tuve, y una pierna también, que tengo la prótesis. Para mí han sido de progreso. Tengo mejor movimiento y doy gracias a Dios porque nuestra dirigente, que es Catita, tiene una alegría, una felicidad, tiene un carisma que nos contagia. Yo al menos me siento muy feliz y muy agradecida, Catita. Para y también a los chicos, Pablito, disculpe que se me olvidó, y mis amigas queridas, hay dos varones también, pero como son recelosos, les vaya a salir el gallo cantando, por eso no quisieron venir. Muy agradecido a este canal de la Casa de la Cultura, y que así siga en progreso, al menos para nosotros de la tercera y última. No, que va, tenemos que mucho Dios tiempo bendiga, para seguir disfrutando. Salimos los viernes también. El yoga, realmente el yoga nos hace muy bien. Sí, a todos. Hacemos el yoga en silla, y en realidad yo veo cómo han mejorado en lo que tiene que ver con para no caerse, ¿qué se llama? El equilibrio, gracias. Con el equilibrio, porque eso es muy importante. También siempre estamos activos en la mente, ¿no? Estamos haciendo arte, estamos haciendo las manualidades. Sí. Y por ejemplo, esto, más que nada compartir. Siempre estamos compartiendo y teniendo una comunidad. Viviendo en comunidad, ¿no? Viviendo en comunidad, que es importante aprender del otro, enseñar también. Y lo interesante es que, Katy, digamos, todo se conecta, ¿no? Nosotros aquí en Canas al Aire, que es este programa de radio de todos los lunes que está enfocado en el envejecimiento activo, y además, por ejemplo, empresas como Senior Service, que está ayudando y creando estos espacios para compartir, para vivir en comunidad. Sí, porque tenemos mucho que dar, o sea, así es, a veces mucho que aprender, mucho que dar. Algunas personas puede ser que se queden en la casa y dicen, no, ya no tengo nada que hacer. No, al contrario, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que divertirnos también. Nos hemos divertido. Y encontrar la amistad. Claro. Exacto. Compartir. La segunda adolescencia. Sí. Muchas gracias. Sí, exactamente. Tener nuevos amigos, nuevas amigas, nuevas experiencias. Siempre pedimos estar juntos Y también damos mucho, ¿no? El que ustedes vayan a Senior Service también es bastante, están poniendo de su parte. Claro. En realidad. Nos hacen recordar. Los de estar ahí sentaditos pensando, mejor olvidamos las cosas y aprendemos muchas cosas. Porque Catita, por ejemplo, en día martes es labores, sí, es cosas manuales, que así movemos nuestras manos que están entumecidas, enfermas, doloridas, ni nos acordamos y aprendemos a hacer muchas cosas. ¡Qué lindo! Hasta esas galletitas que nos enseñó recién, ojalá se repita. ¿Quién sabe estar con sueño y cuando llegas a ser un qué? ¿Qué es lo que siente? Ah, se queda de todo y por todo, ¿no? Claro, si van a dar más galletas, ¿sabes? ¿Cómo se no? Se duerme, después de besito me duerme. Más bien, se despierta, se despierta. No, yo me besito, me duerme y me quedo así hasta, pues se me llena las manos. Después, sí. Catita, el martes, verdad que me coge. ¿De aquí cuándo venimos? Sí. El 2 de enero. Vaga. Sí, el 2 de enero. Si quisieran, sí, ahí no pasaran con nosotros allá y todos estos días. El 30, el 2. El 2, sí, el 2 de enero vamos a reincorporarnos porque de aquí nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Sí. Van a estar con sus familias. No debemos tomarnos las vacaciones. Hay que seguir. Bueno, sí, tenemos que seguir adelante. Pero en enero. Sí, se lo bueno un poquito, ya. Suficiente. No. Venimos renovadas el 2 de enero. Sí, el 2 no, he de venir con mal genio. ¿Por qué va a venir mal genio, Lupita? Porque otra vez tengo que aprender, porque ya me debes olvidar. No, ¿cómo nos vamos a olvidar, Lupita? No, no, al contrario. Tienen que acordarse lo que haya claro, aprendido. Claro. Y a nuestra audiencia también les tenemos que decir que igual vamos a tener un proceso de pausa, pero que en enero retomamos nuevamente con los programas de este Canal al Aire. Sí, ¿el próximo lunes hay Canal al Aire? Entiendo que no. ¿Sí? ¿No? Entiendo que no, porque sería, digamos, el feriado. Hay dos feriados largos en este tiempo, Katy, que son, vamos a tener, es un promedio, creo, de 8 días de feriado, tanto por la Navidad y por el Año Nuevo, porque cae justo. Digamos, justo cae el lunes. Así es, entonces prácticamente este, que ha sido un programa muy emotivo y en el que les agradezco mucho a ustedes, ha sido ha sido distinto poder tener un momento así en la radio tan emotivo y tan lindo. Sí, que vengan a visitarnos todas. Sí, y pasa a ser prácticamente uno de nuestros últimos programas del año. Gracias. En Canas al Aire, entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Nosotros también agradecemos mucho a estas tiernas edades que nos dan estas lindas oportunidades de siquiera cantar y conocer cómo manejan, sí, cómo se maneja la radio, sí. Y aprender de a la vejez, qué lindo. Nos sentimos felices, sí. Nos sentimos jóvenes. Qué bueno, Blanquita. Gracias a ustedes, Blanquita, Rosita, Lupita, Celinda, María, Estefan, Juan Pablo, Dani. ¿Me olvido de alguien? Sí. Bueno, sí, en realidad esta radio es muy bonita, realmente es como, ya no son las radios así, que tienen aquí el estudio, sí, con el letrero que dice al aire, sí, y con las personas que nos ayudan siempre, todos los lunes. Ahora está Vicente ahí, saludemos a Vicente, muchas gracias por habernos acompañado todo este año, por habernos tenido paciencia también, porque no somos personas que conocen mucho de radio, y hemos tenido que ir aprendiendo también todos los días cómo funciona esto y también tratando de hacer una relación bonita con las personas de la radio. Totalmente, y desde una óptica muy responsable de traer gente que aporte a la vida de la gente, ¿no? Así es, y también traer positivismo, siempre mucha energía positiva. A todos nuestros oyentes y a todos nuestros amigos, todas las personas que han venido acá al programa durante este año, hemos tenido ¿qué será? No sé cuántos invitados hemos tenido. Por lo menos unos 10 invitados que han hablado de temas diversos, ¿no? Sí, más también. Sí, hemos hablado desde lo espiritual hasta, no sé... Terapia con caballos. Cierto. Sí, sí, hemos hablado terapia con caballos también. Y ahora cerrando nuestro último programa del año con estas maravillosas personas... todos los que conformamos Senior Service también les queremos agradecer a todos los que nos escuchan. Nos gustaría escucharles más también, que nos llamen. Pero solo nos escuchan, no nos llaman. Casi nunca nos llaman. Queremos mandar saludos a Ivonne. Espero que esté mucho mejor en el hospital, que ya está parándose. Entonces le mandamos también con mucho cariño y muchas energías. Y a toda nuestra familia. Realmente a todos. ¿Qué te parece, Katy, si para despedir el programa cada persona da un deseo para esta Navidad? Claro. ¿Qué desea para esta Navidad? A ver, ¿yo puedo empezar? Por supuesto. A ver, yo deseo paz, amor y mucha salud para todas las personas que conozco y todas las personas que nos están escuchando, y también compañía. Mucho amor. Sí. Yo deseo que nuestro país, nuestra ciudad y cada uno de nuestras familias les sea concedido mucha sabiduría para poder este año nuevo enfrentar mejor la vida y las situaciones. Muchas gracias. Yo deseo para mi familia, mis amistades, muchas bendiciones en este nuevo año, en estas lindas navidades, que Dios ilumine al gobierno, que Dios bendiga a nuestra ciudad, a nuestra patria, que hayan buenas personas que le acompañen en su presidencia al señor Moreno, y que Diosito bendiga al Ecuador. Estamos un poco mal. Que Dios bendiga y ilumine y haya más trabajo para los que necesitan. Muchas gracias a esta radio tan linda y a las personas que están aquí. Muchas gracias. Usted, María, ¿qué? Yo especialmente doy gracias a Dios por haber conocido a este lindo grupo. También pido paz, amor para toda nuestra familia, las nuevas y las antiguas que nos hemos conocido, bendiciones para todos, y que este nuevo año sea de mucho, mucho, mucho amor y paz entre nosotros, y que a cada hogar, a cada familia, que Dios le dé el pan en su mesa cada día. Muchas gracias por todas esas emociones, todo es tan positivo y me da emoción. Me quedé sin palabras yo también. Bueno, yo quiero mandar un deseo de felicidad. Creo que la vida es una sola y hay que disfrutarla y hay que ser felices. Ese es mi deseo, la felicidad para todos. Gracias. Gracias, bien recibido y todo. Juan Pablo, ¿alguna cosa? No. Celinda, usted, yo. Salud para todas y alegría al mismo tiempo. Gracias. Que compartan lo mejor juntos. La bailarina del grupo, ¿no? Bueno, amigas y amigos, cerramos este programa. Es el último programa del año. Agradeciendo a Vicente, Dani y Rosita, Blanquita, Lupita, las Ditas, Marita y Celindita. Stefan y Juan Pablo también, muchas gracias por siempre el apoyo, por haberles ido a ver, a todas nuestras amigas. Muchísimas gracias. Y poder estar juntos y pasar un lindo momento. Muchas gracias a todos y lindas Navidades y hasta el próximo año. Mucho amor. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.

La inauguración de la exposición será el miércoles 12 de diciembre a las 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra. El gran poema de Jorge Enrique Adún. Pues sí. La historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nueve de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Esta mañana nos acompaña Mariuxi Ortega, es nuestra compañera, ella pues labora en la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Mariuxi, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, vienes a hacernos una invitación. Buenos días, Bachita. Sí, pues, la camerata de la Casa de la Cultura se encuentra realizando el especial de Navidad 2018. Queremos hacerles la invitación para cada uno de los conciertos, bueno, de lo que nos resta, porque ya se ha estado desarrollando desde el día jueves 13 de diciembre. De hecho, amigas, amigos, hay una extensa agenda, ¿no? Miren ustedes, el jueves 13, pues ya fue en San Antonio de Pichincha, ¿no? El día viernes 14 en la iglesia de San Pedro Claver, el 15 en la iglesia de Malchinguí, el domingo 16 en la iglesia de Santa Cruz de la Esperanza, y hoy lunes 17 en la Casa Hogar Senior Suites. Para el día de mañana, martes 18, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 11 de la mañana. Usted es cordialmente invitado y, por supuesto, bien recibido acá en nuestra Casa de la Cultura. Para el día miércoles 19, en el Auditorio de la Cultura de la UTE, a las 18 horas, mientras que el jueves 20, en la Iglesia de Monteserrín, a las 19 horas. Viernes 21, en la Fundación Casa de Huérfanos Conocoto, a las 10 horas. Noche de paz, noche de amor. Que la música de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Coro Polifónico UTE, como invitado especial, llegue a nuestros corazones con los mejores recuerdos y deseos de que la alegría de estas fiestas perduren durante el año venidero. La camerata es una agrupación única en su género, especializada en música de cámara de corte académico, creada para fortalecer la música académica, tanto ecuatoriana como universal, y pues formada en mayo de 2013, ¿no? La camerata brinda conciertos en representación de la Casa de la Cultura a un público ávido de cultura en provincias, en cantones, en parroquias urbanas y rurales de nuestro país. Son nuestros embajadores en los distintos procesos que la institución lleva a cabo con niños, los adolescentes, público en general, ¿no? Y disfrutan de distintos proyectos de esta agrupación mantiene. Conciertos didácticos, conciertos de gala, conciertos de temporada, conciertos permanentes, conciertos temáticos, temporadas de música sacra, jornadas de acercamiento a los instrumentos musicales y el Festival Internacional de Música de Cámara en el mes de agosto. Y pues el especial de Navidad igualmente. Con esta diversidad de sus conciertos contribuyen entonces a que la Casa de la Cultura cumpla con el objetivo de llegar a sectores populares con expresiones artísticas y culturales, como es la decisión de nuestro presidente Camilo Restrepo Guzmán. Sus integrantes, Cecilia Tapia Samaniego, soprano y directora de la Camerata, Paola Viteri, intérprete del violín, Aleana Olivieri en el violonchelo, Erika Sosa en el piano, Andrés López en el contrabajo y Luis Yepes en la flauta. Para esta temporada, como invitado especial, el coro polifónico de la UTE, con la directora también, Cecilia Tapia. Bien, amigas y amigos, queremos agradecer a Mariusz Ortega su presencia acá en la Rayuela, y a ustedes invitarles una vez más, reiterarles la invitación para este especial de Navidad 2018 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mañana martes 18 a las 11 horas. Un abrazo grande, Mariuxi, bienvenida siempre a esta Rayuela. Muchas y por gracias. Supuesto, agradecemos la invitación y estaremos presentes el día de mañana. Mil gracias. Son las 10 de la mañana con 35 minutos y también dentro de la programación de la Casa de la Cultura pues tenemos algunas actividades, ¿no? Hasta el día martes 18 de diciembre, hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Consorcio de Municipios Amazónicos, la Asociación Cultural de Artistas Plásticos y Visuales de la Amazonía, Galápagos, invitan al público a la inauguración, ya fue la inauguración, pero les invita a esta muestra titulada Cahuina, ¿no? El espíritu de la Amazonía, hasta el día 18 de diciembre. Salas Kidman, Huea, Samín y Miguel de Santiago. Por otro lado, amigas, amigos, queremos invitarles a ustedes desde el día lunes 17 hasta el día martes 18, hoy y mañana a las 10 de la mañana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Teatro Ensayo de la institución invitan a las funciones didácticas para estudiantes con la propuesta en escena de la obra Los Cuadernos de la Tierra. El objetivo de estas funciones es acercar a los estudiantes de Quito a las expresiones artísticas, a la literatura ecuatoriana, a través del lenguaje teatral. Los Cuadernos de la Tierra es una adaptación de la obra homónima de Jorge Enrique Adum, que por supuesto ha sido traducida a teatro y danza y ha constituido también un buen pretexto, ¿no?, para realizar un trabajo de investigación sobre el autor y la historia del Ecuador. Se han incluido textos de Leopoldo Benítez Vinuesa, Carlos Fuentes, Eduardo Galeano y textos creados por el Teatro Ensayo, lo que ha contribuido a dar una estructura a la puesta en escena y también ha servido al apoyo para configurar la dramaturgia de sus planteamientos. Los cuadros de las obras son Orígenes, El Enemigo y La Mañana. Dios trajo a la sombra alba. Bueno, está con nosotros, yo le estoy mirando desde acá, está Yana José Andrés Rivera, y en pocos minutos estaremos ya con estos cucos. Y le quiero pedir a Andrés solamente unos dos minutitos de su atención ahora mismo, porque él es un... Ustedes saben que es un coach, y pues además tiene un trabajo, una trayectoria súper exitosa. En estos días, es impresionante, José Andrés, la cantidad de actividades, de eventos, de encuentros familiares, pero también es importante que habláramos sobre esos momentos que se producen en estos momentos, ¿no? Es decir, hay gente que se deprime muchísimo. Yo estaba hablando en esta semana anterior con personas que me dicen, yo no quiero la Navidad, yo ya quiero que se acabe además todo diciembre, porque me deprimo, porque tengo sentimientos encontrados, me da mucha tristeza, aborrezco la Navidad, se polarizan terriblemente quienes tienen y otros pueden tener en exceso, y quienes tienen y otros que no tienen nada. Lo otro, la típica diferencia, ¿no? Esto de pasemos la Navidad en la casa de mi papá. No, no, pero yo quiero en la de mi papá, porque yo... Y no, y en esto y lo otro, en vez de que sea un momento grato, amable para todos, es un momento triste de discusión, y a veces hasta ahí llegan inclusive los afectos, al menos por un buen tiempo, ¿no? Claro. Tú estás relacionado con todo este campo, y realmente me encantaría que nos cuentes cuál es tu parecer sobre todo esto, la cuestión de los regalos. Mira, yo tenía necesidad de transportarme en un taxi la semana anterior, y el señor me dice: ¿y usted, señora, ya compró sus regalos? Y yo le digo: la verdad, no todavía, no he tenido tiempo, qué sé yo. Y me dice: no compre. Yo dejé de comprar hace muchos años regalos, porque esto obedece, primero dice, a una cuestión de marketing, luego usted se queda endeudado todo el año, y además... O más, claro. Y me dice: y lo peor de todo, ¿sabe que yo dejé de comprar regalos porque inclusive uno se hace tal esfuerzo y a quien usted regala no le gustó y están inconformes? Entonces, ¿qué hacer? Claro. José Andrés, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días con todos. Me adelanto a darles la bienvenida, pues, ahora. Sí, Beatriz, ¿sabes qué? Es interesante lo que tú mencionas, ¿no? Porque verás, hay tres cosas. La primera, el tema de por qué la gente se deprime, por qué otros están contentos. La otra, el tema de cómo nos organizamos, si es en tu casa o en la mía. Y la otra, el tema este marquetero con respecto a los regalos. Entonces vamos con la primera. Perfecto. La primera, hay personas que se deprimen. Porque mira, o sea, si bien es cierto, cada cultura tiene sus ciclos, en nuestra cultura o en este lado del mundo, nuestro ciclo, bueno, pues hay el año chino, el año hebreo, en fin, ¿no? Pero en nuestro lado del mundo el año empieza el primero de enero, termina el 31 de diciembre. Ese es nuestro calendario, ¿no? En el mundo mestizo, si cabe el término. Así, ¿ya?, es. Porque sí, pues también nuestros antepasados, ¿no?, mayas, o sea, también tenían otro calendario. Entonces, pero en nuestro mundo es así. Entonces, hay mucha depresión a causa de muchos factores. El principal es el cierre del ciclo. Siempre cuando estás cerrando un ciclo, te da tristeza, o sea, tienes este sentimiento de pena, de nostalgia, de sentirte un poquito bajón, si cabe el término, porque estás terminando un ciclo. Entonces terminas un ciclo de trabajo, por ejemplo, me sucede a mí cuando empiezo un proyecto, es que bestia, la euforia, la algarabía total, ¿no? Cuando estoy cerrando, o sea, sigo con ese nivel de energía, pero con una manifestación distinta, ¿no? Entonces yo suelo cerrar los eventos haciendo una ceremonia que se llama la ceremonia de la luz. Ya. Y cuando yo hablo en la ceremonia de la luz, yo he optado ahora por cerrar mis ojos y hablar. ¿Por qué? Porque yo veo a la gente y veo cómo empiezan a empañarse sus ojitos, y los míos también empiezan, se me quiebra la voz y se cae la ceremonia. Claro. ¿Por qué? Porque ya no avanzamos. Entonces yo creo que es un tema de cerrar el ciclo. Entonces es muy interesante el hecho de cómo cerramos el ciclo. Si cerramos contentos, ¿sí?, o si cerramos tristes, o si cerramos molestos, porque si este mundo, si esta vida es un espiral, el término o el fin simplemente significa un nuevo inicio. Entonces, como yo termino, lo inicio, o como yo lo empiezo, lo termino. Entonces, es importante no deprimirnos en estas fechas y verlo desde este punto de vista, que es un ciclo que estamos cerrando, y hay que agradecer por todo lo bueno, por todo lo malo que haya sucedido en este ciclo. De una u otra manera, yo suelo decir que lo bueno, lo malo que me ha sucedido es lo que me ha convertido en la persona que soy ahora. Entonces no tengo por qué arrepentirme de nada, sino tengo que ser agradecido de todo lo que ha sucedido. Se habla también de que las cosas como malas, entre comillas, nos ayudan a crecer. Son aprendizajes. Claro, es un aprendizaje, claro, ¿no? Sí. Ahora, depende de cómo lo veas, ¿no? Porque hay personas que dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Siempre a mí. entonces ya no hay un proceso de aprendizaje. Puede ser que una primera instancia me sucede algo, se cae un negocio, mi carro se dañó y no encuentro el repuesto, ya llevo 3 semanas sin auto. Y uno dice, qué bestia, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué a mí, no? O sea, puede ser una primera reacción, sí. Sin embargo, ahí es donde entra la otra partecita, que son los sentimientos, y es donde tú dices, no, a ver, okay, o sea, ¿qué faltó de mí para que esto, o qué fue lo que hice yo para que esto suceda? Claro. Entonces, en el punto número 2 que hablábamos un poquito acerca de a dónde, qué casa vamos, también se genera un poco de conflicto. Yo creo que en la comunicación está la base del éxito. Y bueno, o sea, cada familia, cada persona es un mundo indistinto, un mundo totalmente diferente. Entonces, en mi caso, yo les cuento cómo hacemos. Nosotros saltamos los años. Entonces, un año, por ejemplo, años pares en casa de mi familia, años impares en casa de mis suegros, ¿ya? De la familia de mi esposa. Por A o B, hemos tenido que, por salud de alguno o algo, hemos tenido que 2 años repetirnos, o sea, siempre ha habido esa apertura, al menos por parte de mi esposa siempre ha habido, y no hemos tenido problema, igual por parte mía. El fin de año sí es el desmadre. Sí, el fin de año es el desmadre. Cada cual. Sí, yo tengo una costumbre desde cuando era soltero, y para mí el fin de año es terminar con el ciclo. Ya. Entonces, yo me voy de viaje, me voy a la playa, me voy de parranda, o sea, es el ser. Solo me iba cuando era soltero. Ahora lo hago con mi esposa y con mis hijos. Entonces, o sea, nos desconectamos. O sea, esa no es... La Navidad quizás es la parte familiar en la que estamos con nuestra familia de donde venimos. Pero el fin de año es nuestro. ¡Qué lindo! Es propio. Miren, ustedes entonces, son formas, ¿no? Formas de ver la vida, de querer vivirla también. Hay otras familias como la mía... que la Navidad, cada cual en su casita, ¿no? El 25 es la reunión de todos los hermanos, claro. En el día más bien, ¿no? Como para un almuerzo, qué sé yo. Y el 31 es inevitable estar rejuntos, ¿no? Claro, sí, mira, nosotros hacemos nuestro propio año viejo. Sí. Quemamos el año viejo, hacemos nuestros propósitos, las cosas buenas, malas, las quemamos, las escribimos para el siguiente año, entonces... se ha vuelto como un ritual con mi esposa, o sea, en la familia Rivera Rosero, se ha vuelto un ritual. Que cuando yo era soltero y éramos enamorados un par de años con mi esposa, yo le dije, vámonos del fin de año, y le gustó. Entonces ahora que somos padres, pues nos vamos del fin de año. Qué maravilla. Con los guavos. Y además ustedes, bueno, tienen ahora 2 niños, ¿no? Esa es otra de las... Bueno, hay tantos temas que podríamos conversar de largo, ¿no? La cuestión de los niños, porque... Igualmente, qué lindo que hayan parejas como ustedes, que los niños les vean así como no un obstáculo para pasarla bien, por ejemplo, claro, sino una manera más de recibir el año bien, con claro, buena energía, sí, con amor. Claro, y es así, yo con mi hijo el mayor hacemos el año viejo, le quemamos, le cueríamos el año viejo, saltamos el año viejo, o sea, nos divertimos como que fuésemos un grupo de amigos, entonces... es importante eso. Y yo creo que topando el tercer punto, Beatriz, que hablábamos acerca del tema de los regalos, hay algo que también hemos desarrollado, si cabe el término, no sé si es como un ritual, una filosofía, una manera de ver la vida, y es que nosotros no le damos al tema marquetero en el fin de año o en la Navidad. Sí nos damos un obsequio, pero ese obsequio es una muestra de gratitud por haber compartido conmigo todo este año. Ese es el concepto de nuestra familia, de cómo o bajo qué paraguas le ponemos al tema de los regalos. Entonces, claro que mi hijo es niño, entonces recibe de los amigos, de los abuelitos, de los tíos, y es el consentido y el mimado, entonces... claro que por ahí empieza a pedir una cosa a otra, pero siempre hemos estado tratando de inculcar esto, que es el tema de mira, o sea, este presente significa gracias por haber compartido conmigo todo este año. Qué lindo. Y me gustaría que esto lo uses o lo tengas presente para todo el año que viene, que vamos a seguir compartiendo. Qué lindo. Entonces esa es la manera como Esas son las locuras riverianas. José Andrés Rivera nos regaló unos minutitos ahora mismo para hablar de esto que es tan importante, ¿no? Perdón, y ahora nos vamos a la música porque ya a las 11 en punto, gracias a ti, Andresito, a las 11 en punto viene ya Andrés Rivera y a sacarnos los cucos. Vamos a la música. Es que no puede ser que nadie te vio, que estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó en tu inocencia y tu necesidad. Se notaba que buscabas algo, algo más para tu ingenuidad. Lo que de experiencia te llegara, eso que pudiera darte yo. Acabes de mi quedaré, un poco más, a lo mejor y soy yo. Lo que tú necesitas. Acabes de mi quedaré, un poco más, a lo mejor y soy yo. Lo que tú necesitas. Party fans, merece sí, fans, party fans, aquí estoy yo. Necesitas.

y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, queridas y queridos cucos que nos escuchan el día de hoy, lunes 17 de diciembre del 2018. En primer lugar, quiero saludar a los nuevos campeones del fútbol ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria. Vicente no es hincha de la liga, por eso no nos va a poner el yo te daré. Chévere, felicidades a todo el equipo y a todos sus hinchas por esta onceava estrella que van a bordar en su camiseta. Que su futuro esté lleno de muchos más éxitos y de muchos más campeonatos nacionales e internacionales. Hoy día tenemos un programa súper chévere, bien enfocado al tema de la tecnología, súper actual, y que realmente te va a permitir a ti sacarte muchos cucos y va a apoyarte también con alternativas para que puedas optimizar, si cabe el término, o mejorar la eficiencia, la eficacia de tu equipo de trabajo. Soy José Andrés Rivera y nos vamos con nuestro primer segmento, que es el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta El pensamiento de la semana. El pensamiento de la semana hoy día nos trae Colin Powell y dice que no hay secretos para el éxito. Este, es decir, el éxito se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo de nuestros fracasos. Hoy día no nos acompaña Liz, está dando un examen en la universidad, pero nos acompaña un gran invitado. El día de hoy tenemos a Sebastián Mármol. Él es empresario, es emprendedor, tiene algunos emprendimientos que ya vamos a conversar, pero su emprendimiento principal es Mobile Vendor, una aplicación, un desarrollo de software que te permite a ti mejorar el rendimiento y control de tu equipo de ventas. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a Sacarte los Cucos, buenos días. ¿Cómo te parece el pensamiento de esta semana? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, realmente es lo que un emprendedor, cuando ya, de alguna forma, tienes tus logros, vas viendo que ese es el significado, digamos, de lo que es ser, digamos. No hay un tema de si en la universidad uno estudia para decir, bueno, voy a ser exitoso, ¿cuál es el camino? No existe ninguna fórmula mágica, ¿sí? en el sentido que te diga, mira, este es el paso uno, el paso dos o el paso tres. Yo creo que cuando uno se enfoca en un objetivo y trabaja en eso, que sea un objetivo obviamente válido, que tengas visión, digámoslo así, las puertas se van abriendo. O sea, hay que tocar puertas, hay que caminar, hay que persistir, y en ese sentido yo creo que sí, estoy muy de acuerdo con el tema de la frase que comenta Colin Powell. Ahora, lo importante siempre es no aprender inclusive a equivocarse. Así es. ¿Sí? Uh-huh. Porque si uno te equivocas, dices, bueno, al final del día dices, o me quedo parado o empiezo con otras cosas. Lo importante es aprender de los errores. Sí, hay algo importante aquí, perdón que te interrumpa, Sebastián. El pensamiento de la semana nos dice, bueno, hay tres cosas fundamentales, ¿no? Prepararse, trabajar arduamente, que ya lo vamos a conversar. Pero tú estás conversando ahorita acerca de esta parte del pensamiento que dice aprendiendo del fracaso. Yo creo que uno tiene que darse también el derecho a equivocarse, el derecho a fracasar. Hemos conversado ya en el programa en varias ocasiones que uno tiene ese derecho porque cuando tú trabajas y lo haces bien hecho, o sea, das tu mejor esfuerzo, también puedes equivocarte. ¿Te ha sucedido? Claro que sí. Bastantes veces, más de las que he tenido éxito, digamos, ¿no? Pero de hecho se trata de aprender, o sea, es sacarle el lado positivo a esa situación. y lo importante es que ese error no te permita estancarte, ¿sí? O sea, que dije, bueno, entonces, si yo fui por algo y me cerraron las puertas, sí, bueno, no soy bueno para eso, ¿no? No significa eso. Ajá. Significa que tú debes ir a tocar otra puerta más. Claro, hay una frase que dice, ¿no? O sea, bueno, si tienes claro tu objetivo y te va mal en el camino, pues cambia el camino, pero no cambies el objetivo. Correcto, así es. ¿Sí? Entonces, qué interesante. Mira, hablemos de esta primera parte que dice que el éxito no se alcanza, o los secretos para alcanzar el éxito es que uno de ellos decía que se alcanza preparándose. Yo creo, y es mi experiencia muy, muy personal, que la universidad no nos prepara para emprender. Yo estoy de acuerdo en eso. Sí. Nos prepara para, sí, para tener el conocimiento técnico, ¿no es cierto? Y podemos ser, pero unos eruditos en el conocimiento técnico. Sin embargo, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, y soy ingeniero en gestión empresarial, y cuando estaba en la universidad tenía un profe de contabilidad que en diciembre nos traía los balances de los clientes de él. Entonces nos decía, aquí está el balance, aprendan lo que sucede afuera. ¿Por qué? Porque entre la teoría y la práctica había bastante diferencia. Bastantísima. ¿Cómo crees tú que, aparte de los conocimientos, digamos, formales que puede tener un emprendedor y que no les quito el mérito, no son muy importantes, ¿cómo más puede prepararse un emprendedor o cómo te has preparado tú para ir logrando lo que has venido logrando en estos 8 años que ya les vamos a comentar, queridos amigos? Yo creo que lo principal de todo es ser autodidacta. Eso te ayuda mucho en eso, buscar tus propias respuestas, tú tienes tus propias cuestiones, y comenzar a trabajar en buscar esa respuesta. En la universidad son conocimientos de alguna forma formales, teóricos, digámoslo así. Es como dicen, ¿no? hay que pasar de la teoría a la práctica. Claro. Y en ese estrecho hay muchas cosas, muchos errores. Porque, por ejemplo, el momento cuando yo quería emprender, digamos, un negocio, yo estaba enfocado en hacer mi plan de negocio, tal cual como me explicaron en la universidad. Resulta que eso no sirve. Más pierdes el tiempo, a veces eso te permite, digamos, perder ese enfoque que tú tienes, decir, no, ¿cómo puede ser tan doloroso? Pero si yo estudié la materia de planificación y debería ser así. En las grandes empresas yo creo que se necesitan, pero ya cuando están, ya tienes una estructura. Claro. Ya, y aún así hay muchas variantes, ¿no? Porque de una u otra manera, o sea, prepararte y generar un plan de negocios es el primer paso para emprender. O sea, de una u otra manera tienes que escribir la idea que tienes en la cabeza. Así es. Sin embargo, el marco teórico y toda la vaina que había para armar una tesis, que eran proyectos de emprendimiento, el rato del té es otra historia. Es otra historia, completamente. Es otra historia. Entonces, yo creo, me gusta mucho esto que nos comenta Sebastián del ser autodidacta. Yo soy un, si cabe el término, un apasionado del tema de autoformarse. Así es. Y yo digo, ¿no? Si tengo televisión, o sea, voy a ver algo que me nutra. Correcto. ¿No es cierto? Una película. Que me deje una enseñanza, un programa investigativo, no sé, algo que me nutra. Y no ver, hay un autor que se llama Ecker, T. Harv Ecker, y él dice, llama a la televisión como telebasura. Entonces es duro el término, ¿no? Pero sí hay programas que realmente no valen la pena y que en vez de llenar tu mente con cosas positivas y que te vayan nutriendo, pues te llena de todo lo contrario. Entonces, prepararse es esa clave. ¿Cómo te preparas tú, Sebastián? Yo prácticamente tengo un aprendizaje de todos los días en mi campo, que es la tecnología. Mira, te cuento algo, o sea, tengo una empresa de tecnología, pero mi formación es ingeniero comercial y tengo una especialidad en finanzas. ¿Ya? Y mis clientes me dicen, todos mis clientes que todos mis clientes que me hablado, me escuchan, a mí se oye, pero ¿qué fue? ¿Tú eres ingeniero en sistemas? Yo digo, no, soy ingeniero comercial. Oye, pero ¿qué haces en este ambiente? Y uno dice, bueno, es la pasión por la tecnología, es ver, estar adscrito, digamos, información, digamos, a noticias de tecnología que tenga que ver y comenzar a desarrollar eso, y estar al mismo nivel que un ingeniero en sistema, eso me hace bastante, me da felicidad, mucha digamos, alegría. Mucha alegría, porque cuando me siento a hablar con mis clientes, hablamos el mismo idioma y yo soy ingeniero comercial y estoy como un ingeniero en sistema. Claro. ¿Por qué? Porque yo sabía mis falencias y donde yo tuve que comenzar a investigar qué es una base de datos, cuál es la relación, los distintos medios de programación, las plataformas, por qué Android, por qué iPhone, por qué las diferentes plataformas. Uh-huh. Entonces todo eso obviamente venía en el escenario de estar interactuando con información del Internet. O sea, el Internet prácticamente nos da toda la información para que uno pueda conocer, saber y poder aplicar también. Claro. ¿Sí? Y mucho más fácil, ¿no? Ahora en un clic lo tienes todo. Exacto, es correcto. Yo soy de la época que íbamos al colegio con máquina de escribir y aprendíamos computación en un libro que se llamaba Familia Windows. Me acuerdo. Entonces, chuta, o sea, sí, era difícil investigar otras cosas. Ahora tenemos todo pues al alcance de un botón. Así es. Ahora, Sebastián, para cerrar el tema de la pensamiento de la semana, trabajar arduamente, dicen, ¿no es cierto? Sí. Dicen que hay una fórmula para generar prosperidad, afluencia, abundancia, éxito, como quieras llamarlo. Uh-huh. Y esa fórmula se compone, el primer paso es trabajar duro. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de trabajar, estamos hablando de trabajar duro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo has hecho tú en estos 8 años que tienes de tu empresa? Después del primer corte vamos a conversar qué hace tu empresa, qué busca, okay. Qué es lo que propone. Pero Sebastián, ¿qué ha hecho? O sea, ¿cómo ha sido ese gastarse suela, ese gastarse los nudillos golpeando claro. puertas? Uh-huh. ¿Cómo ha sido para ti este trabajar arduamente? Claro, mira, ese esfuerzo yo prácticamente lo traduzco en una palabra, que es perseverar, ¿sí? Te esfuerzas todos los días, a veces te cansas y dices, lo dejo ahí un rato y después hay que tener esa consistencia, digamos, ¿no? Pero yo creo que uno de los pasos que uno sí tiene para el éxito, para conseguir las cosas, es ese esfuerzo, es esa perseverancia en conseguir los resultados. Uh-huh. A veces al principio no se va, porque es así, o sea, no es que viene y tienes una super idiota, vas a un primer cliente y el primer cliente te dice que sí, esas cosas no pasan, esas yo creo que pasan en las películas a veces, sí. Pero no es así, o sea, la vida real es que tienes que gastarte la suela, tienes que ir a tocar puertas y a ver, y obviamente cuando te cierran las puertas tienes que aprender por qué no le supiste llegar al cliente, qué fue lo que necesitaba. Entonces obviamente ya cambias un poco el escenario de comunicación. En mi caso, por ejemplo, ¿qué es lo que yo aprendí cuando comencé a tocar las puertas? Cuando yo iba a presentar mi proyecto, yo me gastaba bastante saliva, digámoslo así, explicando qué es lo que mi sistema hacía. Ajá. ¿Sí? Después cambié el enfoque y decir, ¿qué necesitas? Claro. ¿Sí? Y de hecho dice, ¿no?, que una de las mejores técnicas que tú puedes utilizar comercialmente hablando es cuando tu cliente habla el 80% y tú el 20%. Es correcto. Yo creo que eso tiene mucha mucha lógica y es verdad. En mi caso me funcionó. De no haberme dado cuenta de eso, yo simplemente hubiese sido alguien que iba a vender algo con un script ya definido. Uh-huh. Y después el cliente me dice, sí, o sea, como que... Ya, está bonito, pero no perfecto, no se ajusta. Entonces, lo que nosotros hemos hecho justamente es, claro, el esfuerzo viene de un inicio de que tú no ganas sueldo. Claro. A veces no tienes ni para pagar ni los pasajes del taxi o del bus. Ajá. Y tienes que priorizar muchas cosas. Yo al principio cuando empezaba, yo daba soporte, yo creaba nuestra plataforma, mejoraba, hacía la planificación, cobraba, facturaba, imprimía, claro, hacía el café, hacía todo, la oficina, sí, hacía muchas cosas, claro, es lo normal, digámoslo así, o sea, yo creo que y en ciertos casos yo creo que debería ser ese el camino, porque uno debería decir, bueno, cuando uno ya es jefe o cuando ya es gerente, es saber mandar también, aprendes de eso, porque dices, uh-huh. perfecto, ¿cuánta carga de trabajo va a recibir esta persona? si yo hacía el tema de soporte, por ejemplo, si yo hacía el tema de facturación, o llamaba a cobrar a mis propios clientes, por ejemplo. Entonces, también hay tema de un aprendizaje interesante, digamos, ¿no? Claro. De cómo empezar. Y de la evolución, ¿no? O sea, porque evolucionas, de una otra manera, ¿no? O sea, vas creciendo y vas valorando cada uno de los roles que vas cumpliendo en la empresa. Entonces, puedes valorar cuando una persona va a ocupar ese rol, como tú decías, saber la demanda de trabajo que tiene, el esfuerzo físico, mental, emocional que puede tener en ese rol, porque tú ya lo viviste. Así es. Entonces, yo creo que para ser gerente, eso te forma mucho más que 5 años, por ejemplo, en la universidad. Sí, sí, es correcto. Esa interacción es más, mucho más valiosa, digamos. Claro, claro. El aprendizaje, cuando es experiencial, o sea, basado en la experiencia, pues te puedes llevar a experimentar niveles distintos de resultados con tu gente. Así es, correcto. Chévere, seguimos, queridos amigos, entonces con Sebastián Mármol el día de hoy. Nos vamos a ir a un primer corte musical para escuchar a Manuel Medrano y su canción Una y Otra Vez. Por favor, Vicente. Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento, que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos y pienso que ya es hora de empezar algo en serio, y creo que nada me impide decirte que estaría bien besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez. Te he dejado de pensar desde ese momento, que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos y pienso que ya es hora de empezar algo en serio, y creo que nada me impide decirte que estaría bien besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez. Besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez. Seguimos entonces sacándonos los cucos con Sebastián Mármol. Cuéntanos un poquito, Sebastián, acerca de tu empresa, de tu emprendimiento, bueno, de tus algunos emprendimientos. El principal es Móvil Ecuador, ¿no es cierto? Móvil Vendor. Así es. Ese es el principal emprendimiento. Sin embargo, me contabas un poquito en los micrófonos que hay algunos otros alrededor. Sí, sí, sí. Que también, yo creo que un emprendedor es inquieto, ¿no? Siempre. O sea, si no está en una cosa, va a la otra, o va a la otra, o va a la otra. Sí. Entonces, hay que saber medirse también. Sí. Sí, porque a veces uno se mete en cosas también que después le pasan factura. Sí, es verdad. Y bueno, de eso he aprendido también, ¿no? Porque también he pasado por ese escenario, ¿no? O sea, de estar haciendo muchas cosas, de estar pensando. Porque la mente de un emprendedor está en muchas cosas y a veces tendemos un poco a disipar, digamos, el objetivo principal, digamos, ¿no? Que es fortalecer ya un servicio que está consolidado, es comenzar a trabajar en eso y prácticamente que eso ya se haga un proceso, ¿no? O sea, ya que sea como una empresa. Claro. Ya lo otro ya es otro emprendimiento que va a iniciar y va a tener sus pasos, ¿no? Cuéntanos un poquito de Mobile, claro. Vendor, ¿a qué se dedica? Mira, Mobile Vendor, ¿cómo nosotros nació también? Es interesante cómo nació Mobile Vendor. Nació básicamente, yo tenía una empresa antes de robótica educativa. Yeah. Estaba yo enfocado en vender robots a los colegios para que hagan los extracurriculares y a través del robot puedan hacer algunas cosas, ¿no? Motricidad, o sea, de inteligencias múltiples. Correcto. Muchas cosas, o sea, tienen muchas ventajas, digamos, al hacer eso. Entonces, claro, obviamente ahí ya me daba a conocer con mis amigos, con mis amistades, en el sentido de que, oye, este pan está en la tecnología, está vendiendo robots. Y obviamente yo compraba unos robots que eran educativos, pero mis amistades ya pensaban que andaba yo en un nivel bastante avanzado en cuanto a tecnología, ¿no? Entonces, con ingeniería robótica. Con ingeniería robótica y todo lo demás. Entonces, hubo un amigo mío que actualmente está en Bolivia, se llama Alejandro Galarce, era compañero mío en el colegio. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un cliente para ti. Yo veo que tú estás en la tecnología y todo, entonces, mira, yo vendo líneas, estaba trabajando para Movistar, me parece. Y, claro, fue el asunto ahí que me hizo el contacto con este cliente. Entonces yo voy y me dice, oiga, necesito hacer esto de trabajo. O sea, necesito pasar una aplicación que estaba, me acuerdo, que en las Palms. Ya, claro, había una palma. Y decía que este justamente era de los visitadores a médico, digamos, prácticamente que tenían. Y me acuerdo que me decía, mira, el gerente comercial se trajo unas de Panamá, las primeras tablets, me acuerdo, eran unas Samsung. Y quiere que le pases este programita que ya está desarrollado, quiere que le pases acá las tablets. Entonces, lo que ella pensaba es que yo tenía que sacar a nivel de chips y todo lo demás, yeah, coger y desarmarle la una y ponerle la otra. Entonces, como yo obviamente sí sabía de tecnología porque me instruía bastante en el tema de internet, entonces le decía que eran cosas diferentes, que era un sistema operativo y le explicaba muchas cosas, ¿no? Y qué oportunidad me dieron, mira, demostré que conocía. ¿Pero por qué demostré que conocía? Porque me pasaba bastante tiempo en cosas de tecnología. Claro. O sea, no tenía para responderle cosas en ese momento. Ya sabes, ¿qué sistema operativo es Android? Le explicaba, ¿no? Y llegó un tema de que yo creo que le di bastante confianza a esta persona, que por mis conocimientos, que me dijeron, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos haces este desarrollo? Porque mira, me explicaron el funcionamiento del sistema de ellos, es realmente fácil. Y yo había tenido una experiencia previa de desarrollo de software a un equipo, digamos, de otra empresa donde yo trabajaba. Entonces digo, bueno, yo creo que sí es fácil. En mi caso, algo que sí cometí un error, ¿no? Pero qué bueno que uno pague piso en ese momento, claro, no después. Entonces yo decía, bueno, si yo desarrollé un programa que valía, digamos, en las desktop, en las computadoras normales, o sea, para un teléfono, tonteras. O sea, decía, perfecto. Entonces hablamos con esta persona, con esta empresa, dije, sabes que yo sí puedo ayudarte con eso. Y acordamos. Me acuerdo que el primer contrato que tuve en este nivel, digamos, del sistema, que ahí nació Mobile Vendor, creo que fue como $6,200 que le cobré el desarrollo. Pasaron y le había prometido tres meses de desarrollo. Ya. Yeah. Ya. Por los cuales terminaron siendo ocho meses. Y el presupuesto se me alargó casi al doble. Casi terminé pagando 12,000. Por los contratos que habíamos suscrito, claro, obviamente el proyecto estaba adecuado en 6,200, pero con las multas y todo, yo prefería terminar antes de terminar, claro, preso, digámoslo así, claro, o bien. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Obviamente, entregar el doble esfuerzo también, que eso es importante, porque al final esta situación tal vez me hubiese dicho, bueno, si me salían, no sé, el doble, como presupuesté mal, quién sabe, yo diría. Recuerdo la primera vez que hice una cotización independientemente, porque yo empecé este trabajo como instructor, o sea, trabajando para otros, pero cuando ya me lancé yo solo, en la primera cotización que hice salí perdiendo. Claro, yo creo que nadie es que en la universidad no te explican cómo hacer una cotización o qué fundamentos tendrías. Yo lo único que hice es hacer como una especie de regla de tres. Si esto fue tanto, entonces claro, lo más pequeño va a ser eso. Entonces más o menos claro, fue así un escenario. No es más pequeño, sino más grande. Sino más grande, correcto, porque obviamente uno tiene un recurso más limitado que es el teléfono. Después entendí eso. Claro. Pero después, claro, en ese momento. Yo hoy día. Exactamente, correcto. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, ya hicimos todo el proyecto, les entregué. O sea, lo importante es que tuve el compromiso de poner... Y cumplirlo. Cumplirlo. Eso es importante. Por ejemplo, no llenarse de miedos. Porque yo en ese momento decía, ya se me acabaron el dinero, ya no me va a entregar el cliente más dinero. Sin embargo, el proyecto está a un 70, está casi en la mitad. Claro. Y yo tengo un compromiso. O sea, primero porque me recomendó un amigo mío. Y después por no quedar mal, y yo mismo obviamente claro, tratando es que de hacer, soy yo, exactamente. Claro, sí. Entonces, ahí uno encuentra los caminos. No tenía dinero en ese momento, pero terminé negociando con mi desarrollador, digamos, que me dio plazos también los pagos de los mensual que yo le debía. Bueno, al final de todo hicimos este sistema. Y pues yo me dediqué ya, dije, bueno, entonces estoy en la tecnología móvil, ya cuando estaba. Entonces, a nivel internacional veía que Android estaba despuntando, pero una barbaridad. Ya de lo que yo empecé hace un año y medio, Google había comprado Android, y entonces ya veía todo el tema de tendencia, un músculo gigantesco en tema de claro, financiero que está apoyando este proyecto. O sea, todo el mundo a nivel de la comunidad de desarrollos comenzó a ver esto bastante bien. Entonces dije, bueno, yo creo que el camino es este, el tema de la tecnología móvil, porque me metí a ver y dije, bueno, esto es el futuro. Y el futuro yo lo vi, digamos, hace prácticamente 9 años que yo empecé. Porque con mi empresa, digamos, que es Móvil Vendor, hace 7 años estamos enfocados en la tecnología móvil y cloud en la nube. Pero eso yo lo vi hace 8 años. Uh-huh. O sea, ¿pero dónde lo vi? O sea, es meterme al internet, verle. O sea, primero en tu mente. Exacto, primero sí. Exacto, estuvo ahí, decía una curiosidad, el tema de los teléfonos. Bueno, al final del día, lo que hicimos fue ya desarrollar, digamos, hay mucha historia también por eso, ¿no? Es larga, digamos, y es interesante. Al final del día me metí a hacer otros desarrollos adicionales más que me pedían clientes, me metí a enfocarme un poco el tema de una fábrica de software. Después aprendí que, claro, para tener una fábrica de software tenía que tener muchas personas para dar mantenimiento a esos sistemas y darle soporte al cliente. Claro. Y era un dolor de cabeza impresionante. Entonces después dije, no, tengo que cambiar el otro, tengo que cambiar un modelo de negocio. No, no es sostenible porque ni yo mismo tengo tiempo para poder atender de un cliente, otro cliente. Después dije, no, me tengo que enfocar en un solo objetivo, en una sola aplicación. Y claro, cuando creé yo el sistema de ventas que hicimos para esta empresa, yo sí estoy completamente seguro que fuimos la primera empresa en desarrollar Android aquí en el país hace 8 años prácticamente. Claro, porque el mercado estaba lleno de los BlackBerry, de los Nokia, de Symbian. Entonces, la mayor parte, cuando yo iba a tocar puertas, decía, mira, ya tengo el sistema operativo en Android y mira, hace esto, tiene mayor funcionalidad que los... No sabes qué, amigo, necesitamos que me ayudes del mismo proyecto, igualito, está interesante, pero en RIM, que era BlackBerry. Yeah. O me decían en Symbian, que era Nokia. Un poquito sin proyectar lo que se veía. Exacto, entonces yo les decía, mira, oye, yo te hago... Yo les decía así, porque también una de las cosas también es la parte ética de ofrecer un servicio. Le digo, mira, yo te puedo ayudar con esto. Sí, yo lo puedo hacer. Claro, no lo quería hacer, no, pero yo te puedo hacer eso. El asunto era que yo le explicaba al cliente y le decía, mira, ¿sabes qué? Estas plataformas van a desaparecer. Android tiene otro enfoque y me gastaba un poco de labia, digamos, explicándole al cliente. Mi cliente era el tecnólogo, el ingeniero en sistemas de las compañías. O sea, no era cualquier persona que yo le decía, mira, no, gerencia me dice que debe ser en BlackBerry porque ya los planes con las telefónicas ya están comprados en estos equipos. Entonces le decía, mira, bueno, yo te digo, mira, aquí es un proyecto de mediano plazo y no creo que por la inversión que tú hagas vas a recuperar, vas a perder. Y en el sentido de decir, mira, es Android. Otra de las complicaciones que tenía en un inicio fue también que las telefónicas no apoyaban mucho Android porque era nuevo. pero ya en Europa, en Estados Unidos, eso era ya un boom. Es que siempre empieza, el cambio genera un poco de resistencia, ¿no? Sí, sí. Y qué importante de esto, queridas cucas y cucos que nos escuchan. Hay algo que nos comenta Sebastián, que es súper importante, y es el hecho de saber asesorar de una manera transparente. Así es. No para ganarle por ahí un poco más en el presupuesto, sino realmente que sea algo funcional para nuestros clientes. Así es. Realmente, mira, o sea, es como nos contaba Sebastián, o sea, esto va a desaparecer. Al final desapareció. Desapareció. Uh-huh. Pero con esta visión, bueno, pues, o sea, mira, invierte lo mismo, pero en algo que te va a durar y se va a ir de largo. Y se va a desarrollar en el tiempo. Claro, sí. Entonces es importante, creo yo, el hecho de a nuestro cliente, sea una tienda, sea una empresa de cualquier industria, siempre buscar que nuestro cliente, o sea, superar esa expectativa de nuestro cliente para que él pueda, de una u otra manera, crecer con el producto o servicio que nosotros le estamos dando. Así es, correcto. Bueno, para seguir contándote, entonces, les decía en este aspecto, ¿no? Son proyectos a corto plazo. Al final del día me comí la camisa 2 años y medio, que no salía absolutamente nada. Yo me iba a tocar las puertas a todas las compañías importantes aquí en el país que estaban en el sector de consumo masivo. Entonces les decía, mira, pasa esto, no, ¿sabes qué? Queremos en BlackBerry. Entonces les decía, no, entienda qué es esto, ¿no? Y claro, había un tema de un recelo también porque las telefónicas no aportaban, no apoyaban, digamos, de esta nueva tecnología Android. Entonces, claro, de los 20 modelos de teléfonos, uno era Android después. Pero ese Android era caro, era el primero, digamos, era el que nadie quería, ¿no es cierto? Claro. Pero ya estaban aportando. Después de esos años, claro, ya se dieron cuenta que a nivel internacional ya el tema de Android era ya insostenible, que era un boom, o sea, era, claro, un crecimiento espectacular. Claro. Y después de eso, ya que las empresas comenzaron a apoyar en este aspecto los desarrollos de Android, los dispositivos, entonces ahí comenzamos nosotros a crecer. Porque cuando nosotros les habíamos dicho, ellos sabían, yo creo que mis clientes habían quedado así, o sea, él ya nos dijo eso. Claro. O sea, ya nos dijo y estuvo... O sea, fue un sembrar. Fue sembrar, correcto, uh-huh. Fue sembrar, o sea, no me gasté, o sea, me gasté, claro, la suela del zapato, claro, pero ya estaba en ellos, claro. Y en las circunstancias que a futuro ya lo que se iba definiendo, o sea, como predecir, digámoslo así, o sea, como se vuelve a predecir, pero uno tenía la información para decir, mira, no va a funcionar. Claro. Y ahora tenemos, es importante esto que tú comentas, hoy tenemos la información, o sea, tantos datos como para poder predecir lo que va a suceder. Exacto. Mientras más información tienes, y ahí está la importancia del ser autodidacta, mientras más información tú tienes, pues más datos tienes y más conocimiento vas a tener para poder predecir lo que pueda sucederte y no te vayas de oreja. Así es, correcto. O sea, la información es todo. Y hay que saber discernir información. Porque obviamente también la información verdadera y falsa también, ¿no? Entonces hay, claro, que ver fuentes, claro, sí, quiénes son y todo. Entonces, como para decirte, bueno, ya hicimos todo el desarrollo de este sistema, y al final todos los clientes que me dijeron que no, en cola me decían sí. Claro. Y claro, después nosotros también tuvimos una etapa en la cual también fue algo bastante fuerte, porque no tenía gente que responda al mismo nivel que mis clientes. Me estaban diciendo, oye, sí. Te estaban, oye, demandando, sí, claro. Sí, sí. Entonces eso también fue bien complicado. O sea, también yo inclusive hasta paré en el hospital por sobreesfuerzo, claro, por estar de un lado, por estar en otro lado. Pero al final del día también entendía que también tenía que manejar o saber manejar a mis clientes, no siempre diciéndoles sí. Uh-huh. O sea, mi caso era sí porque obviamente necesitaba dinero, necesitaba que un contrato, claro, necesitaba crecer y todo lo demás, ¿no? Pero también había un tema de poder controlar, de poder administrar el tiempo. Claro, entonces, y estirar los pies hasta donde dé la capacidad operativa. Así es, correcto. Entonces, bueno, eso se aprende, ¿no? Y bueno, ya al final, pues hicimos una plataforma que la fuimos robusteciendo en el tiempo. Aquí a nivel país trabajan de las más importantes empresas de consumo masivo en nuestro... Si es que no han trabajado, hemos trabajado, actualmente estamos trabajando con ellos. Y lo importante ha sido escucharles a ellos cuáles son sus necesidades. Y esas necesidades, saberlas plasmar en un tema de automatización. Para, por ejemplo, lo que hacemos de Mobile Vendor es es manejar la fuerza de venta de nuestros clientes para que ellos sepan qué es lo que están haciendo, si pueden hacer una orden, si pueden tomar un pedido, una factura en ese momento, si puede hacer una cobranza. Si el mismo hecho de hacer una cobranza, tener un pedido, yo tengo toda esa transacción en el sistema y que esa transacción no se va a desaparecer. Claro. Sí, para poder tener una una contabilidad, claro, un control. Un control completo de todo de toda la operación de este tipo de empresas. Nosotros nos hemos enfocado mucho en eso. Es importante esto, ¿no? Porque muchas empresas caen porque, bueno, dispara la idea, dispara la venta, pero cae el sistema de control y lo que no se mide no sirve. No sirve, correcto. Entonces, realmente necesitamos de estos sistemas de control que nos permitan ir llevando la estadística de cómo vamos. Sin duda, porque mira, hemos tenido experiencia con algún par de clientes que han tenido inclusive hasta duplicidad, digamos, de fuerza de venta. Cuando, por ejemplo, decían, mira, yo tengo 50 vendedores y resulta que ellos necesitaban solamente 20. O sea, ¿por qué? Porque obviamente ya hay información. Decían, no, es que las ventas sí me dan. Claro, nosotros les decíamos, mira, este vendedor sí te da. Cumple, ¿qué objetivo tiene? Digamos que él tenía que vender $5,000. Digo, ¿qué garantía te da que él no vendió esos $5,000 en el primer cliente? ¿Y los demás? Claro. ¿No es cierto? Entonces él se está enfocando solamente en el que da del mes que y el resto que hace, ¿no es cierto? Entonces, claro. O sea, hay que hacerle seguimiento claro, a eso. Claro que entonces, sí. Ya ahí comenzamos a irles dando información a nuestros clientes, a nuestros usuarios, y pues, bueno, hoy por hoy ya la herramienta tiene, me parece que estamos ya con, a nivel móvil, digamos, en usuarios móviles, o sea, vendedores, uh-huh. Fuerza de ventas, bueno, hay otros mercaderistas también que utilizan nuestra herramienta. Estamos llegando aquí a los 7,000 usuarios aquí en el país y hemos exportado también nuestra plataforma. Estamos operando también en Perú, estamos operando en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras también y estamos ya de forma directa en México hace 3 años. En México es un mercado bastante grande, digamos. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido el tema de estar en estos países? Gracias al Internet. Gracias inclusive hasta a nuestros propios clientes de aquí del país, porque ellos obviamente trabajan con multinacionales, con productos ya muy conocidos, digamos, claro. ¿No? Entonces vienen las personas a decir, oye, pero ¿cómo te estás gestionando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo me das buenos resultados? ¿No? O sea, ¿cómo de aquí, que tú eras del patito feo, ahora ya eres el distribuidor, ya el lumbrera claro. De todo esto, ¿no? Entonces dicen, no, ¿sabes qué? Mira, hemos contratado este sistema que lo vemos que es muy bueno. Y se nos han abierto puertas, pero interesante de esa forma, o sea, que venga alguien a ver una operación de alguien que dio resultados. Decir, oye, ¿sabes qué? Entonces necesito ir llevarte para acá. Entonces, y así con nuestros propios clientes nos han llevado, porque ellos también han crecido. Hay empresas ecuatorianas de aquí que ya están operando en varios países, o sea, en cerca, Perú, Colombia, digámoslo así, que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Entonces, ya, tu sistema igual. Sé que nos ayudó aquí en Ecuador, entonces... Nos hemos ido también con ellos. Chévere, también. Entonces, genial, felicitaciones, Sebastián. Ajá. Seguimos sacándonos los cucos. Si tienes alguna duda, inquietud o quieres conversar con Sebastián, pues puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 099-998-2849. Nos vamos, hacemos corte de la Casa de la Cultura, ¿sí? Música, nos vamos con música entonces, queridos amigos, y nos vamos con... No hay nadie más de Sebastián Yatra. Fue mi primer amor y ahora escribo su canción. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más, no hay nadie más. Así va. Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe espacio a la melancolía, porque a su lado todo tiene más razón. Me llevé sus lágrimas, llegaron risas, cuando estamos juntos la tierra se paraliza, se paraliza. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la soledad. Y aunque existan mil razones para terminar, no hay nadie más, no hay nadie más, no quiero a nadie más. ¿Cómo está? Seguimos, entonces estábamos conversando, nos agarró en curva Vicente, okay. Estábamos conversando un poco acá. Sebastián, tenemos aquí un segmento, okay, que se llama La Ruleta. Bueno, tenemos dos segmentos que nos faltan. El uno es La Ruleta. Coaching enmarca siete áreas de la vida en las cuales los seres humanos nos desenvolvemos, y en cada una de ellas hacen, o sea, el total de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Entonces, okay, en esta ruleta están las siete áreas, Sebastián. Tenemos el área personal, familiar, afectivo, social, profesional, económico, espiritual. Te voy a pedir, por favor, bueno, vamos a lanzar la pista. Lancemos la pista, Vicente, por favor, del segmento. Muchas gracias. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Entonces, vamos a girar la ruleta, mi querido Sebastián, y vamos a ver cuál es el área que te, okay, toca para el día de hoy sacarnos los cucos. Dele con fe. Ok, ahí está. Vamos, ahí tenemos, fue. Mira, el área social. Okay. El área social es, ¿qué tan importante o cómo lo hace Sebastián Mármol? ¿Cuál es tu clave, si cabe el término, en la parte social para manejar tus relaciones y que estas relaciones se conviertan en relaciones productivas, relaciones positivas, a todo nivel, ¿no? Relaciones de amistad, relación de contactos profesionales, etcétera, pero que esto sea nutritivo para ti. O sea, ¿cómo eres tú? ¿Cuál es tu fórmula para que el área social aporte en tu desarrollo? A ver, yo creo que en la parte social, que obviamente que tiene que ver mucho con el tema de interacción con amigos, con la propia pareja inclusive, ¿no? Y con clientes, principalmente yo creo que deberíamos, en mi caso, yo he trabajado mucho en la parte de ser auténtico siempre. A donde yo voy, yo soy el mismo. O sea, soy el mismo, no estoy presumiendo o de cualquier logro. He sido, digamos, de alguna forma bastante tranquilo, digamos, ¿no? Pero Otra de las cosas que me ayuda mucho en la parte social es siempre escucharle lo que me dicen, aprender de eso y tal vez encontrarle la vuelta y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces esto, por ejemplo? Uh-huh. Y al final del día... O sea, siempre estar aportando. Siempre estás aportando. Siempre te vuelves, yo creo que, un consultor de tus amigos, de tus clientes. Porque inclusive hay amigos que me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea. Tú dime, tú tienes la experiencia y ¿lo hago o no lo hago? ¿Funcionará o no funcionará? Les digo, mira, yo te puedo dar mi perspectiva, pero puede estar de alguna forma, no... De afuera, digamos, ¿no? O sea, uno lo ve de afuera. Que no lo tome como una decisión para él. Claro. Yo más bien agradezco un tema de una comunicación por parte de X persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Hazlo o no hazlo. Pero la respuesta es, si yo te digo que ayudarte a hacer esta decisión, ¿te va a ayudar? Siempre te va a ayudar. O sea, si es que me dices, ¿sabes qué? No lo hagas, tú vas a sentir decir, oye, ¿pero qué pasaría si es que sí, no es cierto? Claro, ¿qué hubiese pasado? Ya. Sí, hubiese sí hecho. Exacto, pero en eso, para que no te quedes con eso, hazlo. Uh-huh. Ya, entonces hay cierto tipo de cosas. Entonces, a donde yo quería ir es que en la parte social uno siempre tiene que ser amigo. ¿Sí? Y tiene que ser amigo. Con mis clientes soy ya hasta pana, inclusive. Que me llaman a decirme cosas que, por ejemplo, ellos dominan siempre, todos los días salen a vender, todos los días tienen sus rutas, sus vendedores, lo que sea. Pero tengo clientes que me llaman y me dicen, oye, Seba, ¿sabes qué? Mira, estoy pensando en esto. Le digo, ¿sabes qué? Mi sistema ya tiene. Puedes hacer esto, estas cosas. Mira, sabes que no es correcto que hagas esto y al final del día le estás aportando también a él también conocimientos. Uh-huh. y una interacción, digamos, de nivel a ese nivel. Correcto. O sea, yo creo que a nivel profesional la parte social es el hecho de ir más allá de la compraventa. Sí, correcto. Ya es un servicio postventa que creo que debe estar bastante enriquecido, ¿no? Con una relación ya más cercana hacia el cliente. Como un amigo, como te digo, o sea, como un amigo, eso ha sido bastante bastante importante. Ahora, yo creo que en mi caso, por ejemplo, la parte social de estar en farros, de estar en fiestas y todo eso, por mis ocupaciones ya han disminuido bastante, claro. Bastante. O sea, claro. Es con mis amigos nos vemos cada mes, cada tres meses, y ya hay menos contacto, pero sabemos que, claro, ellos con un simple mensaje de texto están ahí, porque con ellos creciste también, o sea, también uh-huh. hay ese detalle, digamos, que son cosas que están seguras a nivel social, porque ellos te apoyan, cuando tienes un problema, sabes que están ellos, claro, para escucharte, o yo estoy ahí también para colitarles, digamos, para apoyarles. Pero a nivel, digamos, de emprendimiento, en la parte social, sí es importante tener interacciones con, por ejemplo, en mi caso, ¿qué me ha servido para tener más clientes? Inscribirme, por ejemplo, en una maestría, inscribirme en un curso que quiero especializarme en algo que yo no conozco. Y en esa interacción yo he conseguido montones de clientes. Claro. Porque sí, estoy hablando... O sea, vas a congresos. Exactamente. Estás ahí. Ajá. Simplemente lo que necesitas es decir, bueno, hola, romper el hielo un poco, decir, oye, ¿sabes qué te dedicas? ¿Qué haces? Ajá. Ah, chévere, escucho un poco y le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué? Mira, puedo hacer esto. Y con unos, por ejemplo, hemos tenido ya iniciativas de poder hacer algo más en firme, digamos, como un tema societario de una empresa, de un emprendimiento. Interesante, porque en mi caso, ¿cómo la gente me ve? Como el experto en tecnología que lo puede hacer todo y ellos claro. Como los generadores de ingenio, de innovación, de que todo esto lo pueda hacer realidad a través de un software, de una aplicación o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces sí funciona. Obviamente la parte social es indispensable en cualquier ser humano, digamos, no sé, ¿no? La interacción con las demás personas, yo creo que en ese sentido lo que yo rescato siempre hay que ser bastante auténtico, ¿sí? Y decir la verdad. A veces hay que decir las verdades, aun cuando duelan, digamos, ¿no? Entonces yo he perdido amistades también, decirles, oye, creo que no estás haciendo bien esto. ¿Por qué estás faltando a tu ética o estás haciendo esto? Uh-huh. Y al final del día son cosas que ellos no querían escuchar, tal vez, o querían claro. escuchar y decir, oye, sí, dale, o sea, sí, claro. sí va por ahí, ¿no? O sea, mira, son cosas que deberían. Entonces, mira, eso yo creo que se definiría en eso, ¿no? Ser auténticos siempre. Chévere. Y estar con interacciones constantes por fuera, que eso sirve bastante, ¿no? Chévere, chévere. Claro que sí, mi querido Sebastián. Nos vamos con el último segmento de nuestro programa, queridos amigos, que es el Desafiándole al Cuco. Sacándote los cucos, presenta Desafiándole al Cuco. Seguimos entonces, vamos a hacer nuestro desafío del día de hoy, querido Sebastián. Okay. Tenemos un acertijo. Para el día de hoy, Liz nos ha preparado un acertijo. Y bueno, pues tú eres el cuco invitado, pues vamos a ver si logras resolver el acertijo. Y el acertijo dice el siguiente: ¿qué término o cuál término en un diccionario se escribe incorrecto? Difícil. ¿Difícil, fácil? ¿Tienes la respuesta? No. ¿No? ¿No tienes la respuesta? No. Pues, si tú buscas en un diccionario la palabra incorrecto, se escribe incorrecto. Ah. Ahí está la respuesta, mi querido Sebastián. A veces, ¿cuál es el mensaje de este desafío del cuco? Es que a veces las respuestas a los interrogantes más profundos de nuestra vida están ahí mismo. Están ahí mismo, sí. Están ahí mismo. Entonces, mucha atención, que los problemas que puedas estar pasando, que puedes estar teniendo, donde está el problema, está la solución que tú puedes encontrar. Para mí ha sido un gusto compartir contigo el día de hoy. Sebastián, un mensaje final. ¿Dónde encontramos a Mobile Vendor? ¿Números telefónicos? ¿Página web? Sí, en página web estamos en www.mobilevendor.com. Ahí están los datos de pueden llamar a las oficinas al 60-25-375, 60-25-381. Estamos ahí para escucharles, ayudarles y pues de alguna forma potenciar las actividades o ventas, digamos, que pueda tener cualquier empresa, cualquier emprendedor, cualquier también, tipo, ¿no? De industria. Sí, cualquier Chévere. Tipo de industria. Un mensaje final para aquellos emprendedores que están por ahí queriendo dar el salto y no lo dan. Eso, que lo den. Prácticamente que lo den el salto, que se lancen al agua, y obviamente viene un proceso de aprendizaje que es bastante interesante, que inclusive hay veces interacciones que uno da respuestas, dice, bueno, esto yo no lo vi en la universidad, es increíble, ¿no? Y muchas cosas pasan porque también hay que sortear el tema de la... Hay que ser... no me acuerdo la palabra. No recuerdo la palabra esta. Bueno, tienen que sortear muchas limitaciones, ¿sí? bloqueos mentales, son bastantes. Contra esos bloqueos mentales, simplemente decir, bueno, yo lo voy a hacer, aun cuando uno mismo no quiera hacerlo, por ese mismo bloqueo que vino de la casa, vino de tus amigos, inclusive decir, oye, no lo puedes, no, sí lo puedes hacer. Claro que a la primera no te va a salir. Claro. Pero ese es el detalle, exacto. Chévere. Ya recordé la palabra, es improvisar. Ya. Sí, tienen que saber improvisar. Uh-huh. O sea, para encontrar, yo creo que una respuesta, inclusive para algo, ¿no? O sea, si uno sabe improvisar, yo creo que es una muy buena perspectiva para tener éxito también. Yo improvisaba en cierto tipo de negocios que te contaré otro día que te dará risas, pero se trata de eso también, ¿no? Chévere. Sí, pero inclusive, como te digo, hay que, para hacer eso, cualquier emprendedor tiene que salir y echarse al agua. O sea, chévere, ir a chévere. Nadar y aprender eso. Chévere, Sebastián. Chévere. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ti también que nos escuchaste el día de hoy, por tu tiempo, por estar pendiente de nuestro programa. Te recuerdo que el mundo es tuyo y no existe absolutamente nada que te pueda detener. Soy José Andrés Rivera y nos estamos viendo la siguiente semana. Cerramos con Avicii, Vicente. Sí. Chévere, cerramos con una canción de Avicii, ahora sí algo movido, que Liz ha estado un poquito depe, creo que el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la otra semana. Hasta pronto. That we would always be Without you I'd be lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes tell me you won't be there. I got La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.